Así que son muchos años de conocer a muchos de los que están acá, que hemos compartido como colegas, muchos de ustedes la dirección de los CEP y yo como directora de Educación Agraria, que fui directora de la Obería durante 17 años. Lo tuve a Gerardo, de director de Educación Agraria, director nuestro. O sea, es imposible no estar acá. Para mí es un placer siempre reunirme con ustedes. Ustedes saben que desde que se creó el espacio de la Dirección de Educación Agraria, siempre han tenido ese lugar y lo seguimos manteniendo porque estamos convencidos que ese es el espacio que tenemos que tener y que es de todos. El espacio de la Dirección de Educación Agraria son las escuelas, son todos los servicios de los CPT y son todos los CEA.